Bienvenidos. Este es el día número 186. Estamos escuchando toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos pasajes del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Romanos. Con gran fidelidad agradecemos a Dios su misericordia y con gran humildad le pedimos que nos conceda el Espíritu Santo para recibir esta palabra que va a ser proclamada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes de las divisiones que estaban al servicio del rey, a los jefes de 1,000 y de 100 hombres, a los administradores de todos los bienes y del ganado del rey y de sus hijos, a los funcionarios, a los guerreros y a todos los hombres de valor. El rey David se puso de pie y dijo: «Óiganme, hermanos y pueblo mío. Yo me había propuesto construir una casa donde descansara el arca de la alianza del Señor, que es la tarima de los pies de nuestro Dios, y había hecho preparativos para su construcción. Pero Dios me dijo: tú no edificarás la casa para mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, me eligió entre toda mi familia, a fin de que yo fuera rey de Israel para siempre. Porque Él eligió como guía a la tribu de Judá, y entre las familias de Judá a la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, se complació en mí, para hacerme rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono de la realeza del Señor sobre Israel. Y él me dijo: tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, porque lo he elegido como hijo, y yo seré para él un padre. Afianzaré su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y mis leyes, como en el día de hoy. Y ahora, a la vista de todo Israel, que es la asamblea del Señor, y delante de nuestro Dios, que nos escucha, yo les digo: cumplan y observen todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, para que puedan poseer esta hermosa tierra y puedan dejarla como herencia a sus hijos, después de ustedes, para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con un corazón íntegro y con ánimo generoso, porque el Señor sondea todos los corazones y penetra hasta el fondo de todos los pensamientos. Si lo buscas, Él se dejará encontrar, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha elegido para que le edifiques una casa como santuario. Sé fuerte y manos a la obra». David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulo y de los demás edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de las salas interiores y del lugar del propiciatorio. Le entregó también el diseño de todo lo que había proyectado para los atrios de la casa del Señor, para las habitaciones de alrededor, para los tesoros de la casa de Dios, para los depósitos de las cosas sagradas, para las clases de los sacerdotes y de los levitas, para la manera de ejercer el servicio de la casa del Señor y para los utensilios destinados al culto de la casa del Señor. Determinó el peso del oro y la plata para todos los objetos de oro y plata que debían utilizarse en cada servicio. Fijó asimismo el peso del oro y la plata para los candelabros de oro y plata con sus lámparas, según el uso a que estaban destinados. También determinó el peso del oro para cada una de las mesas de los panes de la ofrenda y el peso de la plata destinada a las mesas de plata, el oro puro para los tenedores, los aspersorios y las jarras, el peso del oro y de la plata para cada una de las copas de oro y plata, y el peso del oro refinado para el altar del incienso. Finalmente, entregó el modelo de la carroza y de los querubines que cubren con sus alas extendidas el arca de la alianza del Señor. Todo esto había sido escrito por la mano del Señor para dar a conocer los detalles del diseño. David dijo a su hijo Salomón: «Sé fuerte y valeroso y manos a la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra necesaria para el servicio de la casa del Señor». Aquí están las clases de los sacerdotes y levitas para todo el servicio de la casa de Dios. En todo este trabajo contarás con la ayuda de obreros adiestrados para cualquier tipo de tareas. También los jefes y todo el pueblo estarán a tus órdenes. El rey David dijo a toda la asamblea: «Mi hijo Salomón, el único elegido por Dios, es todavía joven e inexperto, mientras que la obra es grande, porque este palacio no es para los hombres, sino para Dios. Por eso, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y también piedras de ónix y de engaste, piedras brillantes y de varios colores, piedras preciosas de toda clase y alabastro en abundancia. Más aún, lo que yo poseo personalmente en oro y plata, lo entrego por amor a la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para el templo santo. 3,000 talentos de oro en oro de Ofir y 7,000 talentos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios y para hacer los objetos de oro y plata y todas las obras de orfebrería. ¿Quién de ustedes está dispuesto a ofrecer sus dones al Señor con la misma generosidad?» Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 hombres, y los encargados de las obras del rey, entregaron espontáneamente sus ofrendas, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro, 10,000 dáricos, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron en manos de Yehiel, el gersonita, para el tesoro de la casa del Señor. El pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque las habían presentado al Señor de todo corazón, y también el rey David se llenó de alegría. Después David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo: «Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuya, Señor, es la grandeza, la fuerza, la gloria, el esplendor y la majestad, porque a ti pertenece todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, Señor, es el reino. Tú te elevas por encima de todo. De ti proceden la riqueza y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están el poder y la fuerza. Es tu mano la que engrandece y afianza todas las cosas. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos presentarte estas ofrendas voluntarias? En realidad todo viene de ti, y de tu mano procede lo que te damos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra pasan como una sombra sin esperanza. Señor Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos preparado para edificar una casa a tu santo nombre proceden de tu mano y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú sondeas el corazón y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido espontáneamente todas estas cosas. Y ahora veo con alegría que el pueblo aquí presente te ofrece sus dones generosamente. Señor, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, conserva para siempre estos mismos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Concede a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que observe y cumpla todos tus mandamientos, tus testimonios y tus leyes, y edifique el templo que yo te he preparado. Después David dijo a toda la asamblea: Bendigan al Señor su Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, el Dios de sus padres, y se postró delante del Señor y del Rey. Al día siguiente, ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor, 1,000 novillos, 1,000 carneros y 1,000 corderos, con sus libaciones, y un gran número de sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron con gran alegría en la presencia del Señor. Luego proclamaron como segundo rey a Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe del Señor. Sadoc fue ungido como sacerdote. Salomón se sentó como rey en el trono del Señor en lugar de su padre David. Él prosperó y todo Israel le obedeció. Todos los jefes y guerreros, lo mismo que todos los hijos del rey David, juraron fidelidad al rey Salomón. El Señor engrandeció sobremanera a Salomón, a los ojos de todo Israel, y le concedió un reinado glorioso, como nunca había tenido ningún otro rey de Israel antes de él. David, hijo de Jesé, había reinado sobre todo Israel. 40 años duró su reinado sobre Israel. Reinó 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Murió después de una dichosa vejez, lleno de años, de riqueza y de gloria, y le sucedió su hijo Salomón. Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Samuel, el vidente, en las de Natán, el profeta, y en las de Gad, el vidente, con todo lo referente a su reinado y a sus hazañas, y a las vicisitudes que le sobrevinieron a él, a Israel y a todos los reinos de aquellas regiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del primer libro de las Crónicas. Del libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 17 al 33. La senda de los hombres rectos es apartarse del mal. El que vigila su camino preserva su vida. Antes de la catástrofe está el orgullo, y antes de la caída el espíritu altanero. Más vale ser humilde entre los pobres que repartir el botín con los orgullosos. El que está atento a la palabra encontrará la dicha, y feliz el que confía en el Señor. El que sabe discernir tiene fama de inteligente, y las palabras dulces son más persuasivas. El buen juicio es fuente de vida para el que lo posee, pero la necedad es el castigo de los necios. El corazón del sabio da sensatez a su boca y hace más persuasivas sus palabras. Las palabras amables son un panal de miel, dulce al paladar y saludable para el cuerpo. Hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. El hambre del trabajador trabaja para él porque su boca lo estimula. El hombre infame cava la desgracia, y en sus labios hay como un fuego devorador. El hombre perverso siembra discordia, y el calumniador separa a los amigos. El hombre violento seduce a su prójimo para llevarlo por el mal camino. El que cierra los ojos, maquinando cosas perversas, y aprieta los labios, ya ha cometido el mal. Corona de gloria son los cabellos blancos, y se la encuentra en el camino de la justicia. El que tarda en enojarse vale más que un héroe, y el dueño de sí mismo más que un conquistador. Las suertes se echan en los pliegues del manto, pero la decisión viene del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Romanos, capítulo 4. ¿Y qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, al que trabaja, no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo: Felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Pero esta felicidad, ¿es únicamente para los que han sido circuncidados o también para los que no lo han sido? Consideremos lo que ya dijimos. A Abraham le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. ¿Cuándo le fue tenida en cuenta? ¿Antes o después de la circuncisión? Evidentemente antes y no después. Y él recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia que alcanzó por medio de la fe antes de ser circuncidado. Así llegó a ser padre de aquellos que, a pesar de no estar circuncidados, tienen la fe que les es tenida en cuenta para su justificación. Y es también padre de los que se circuncidan, pero no se contentan con esto, sino que siguen el mismo camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En efecto, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Porque si la herencia pertenece a los que están bajo la ley, la fe no tiene objeto y la promesa carece de valor, ya que la ley provoca la ira, y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no sólo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe. Porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura: Te he constituido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Su fe no flaqueó al considerar que su cuerpo estaba como muerto, era casi centenario, y que también lo estaba el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.